Muy bien. Esta canción tiene dos mensajes. Un mensaje romántico, que son las palabras de un combatiente a su novia durante la resistencia en Italia contra Mussolini. ¿Puedes traducir? Sí. This song up here has a romantic message and a political message because it's a letter written by a combatant to his girlfriend during the resistance against Mussolini in Italy. Bella ciao quiere decir adiós mi amor. Bella ciao means goodbye my love. Pero el otro mensaje es soy comunista toda la vida. And the other message is I am communist all my life. Y si yo muero en el combate, toma en tus manos mi fusil. And if I die in combat, take in your hand my fusil. Yeah. Juan Pablo. Juan Pablo dice. Toma.